Sí, estamos acá mordiéndole la punta. La puntita de la manzana del fin de semana. Mirá cómo te rimo manzana y fin de semana. Ya te hago un tema de Calamaro. Anda a buscar la lámpara, Calamaro. Estamos en Garoto Surtidos y algo que la gente, sí, por supuesto, seguía pidiendo, ¿no? Incluso cuando faltan 15 minutos para terminar el programa, hay gente que lo quiere saber igual porque es el fin de semana. El pronóstico, mañana sábado, una mínima de 11, va a estar fresquito. Hoy a la noche una colchita. Bueno. Una frazadita en los pies, capaz. Yo creo que con la ventana cerrada alcanza. Sí, 11 grados. Qué temerario. Sí, no prendan ningún tipo de calefacción tampoco. Máxima 21, va a estar parcialmente nublado el sábado, pero no va a llover en principio. Hay 10%, 5%, bueno, nada. Domingo mínima 14, máxima 21. Mayormente soleado. Bueno, está igual bien. Quiero denunciar a Google que la imagen es la misma. Es un sol con la misma cantidad de nubes el sábado y el domingo. Y en una me tira, ¿cuál es la diferencia entre parcialmente nublado y mayormente soleado? ¿No es lo mismo? Es lo mismo, pero uno es más positivo que el otro. Pero al revés, nos están vendiendo mierda desde Google. Es como ves el vaso de agua. Si lo ves la mitad lleno, la mitad vacío. Los dije, son en los nuevos Terminator. Van a caer Terminator de Google. Para los que sigan boludeando. Para los que son pesimistas, los domingos le ponen mayormente soleado como para que... Claro, pero no se mate nadie. Mirá, siempre sale el sol. Y siempre tenemos información. Porque hasta último momento tenemos información. Llegó algo... No sé, ¿lo querés leer vos, Gonzalo? Un cable. Llegó un cable. Llegó un cable a la cablera de la radio. Cortamos el papel. Un día explicamos lo que era la cablera para los que son millennials como nosotros. Que lo googleen, para que lo googleen. Voy. Un agricultor hace agujeros con el pene en la tierra porque asegura que así es más fértil la cosecha. Mete la chota en la tierra. Bueno. Bueno, sí, traducción. Sí. Te lo resumo así nomás. Son después las 10, no pasa nada. Lo hizo Fermín Mazón. Encima le mandan el nombre, así que búsquenlo en Facebook. Búsquenlo en Facebook, en Murcia, en España. ¿Qué tal? ¿Dice que tiene un socotroco o algo por el estilo? ¿Te interesa el dato? Te lo busco, sí, pero... lo tiene que tirar, ¿viste? Estaría... No, igual, el tema no quiero caer en algo más asqueroso, pero si solamente penetra la tierra, no sé, ¿qué le deja? No le deja nada, o hace el amor con la tierra. Pues, es otra cosa. Estás queriendo decir que le deja la ofrenda a la tierra. No, bueno, yo dije hacer el amor, que es diciendo, mucho más fino. Pero estás diciendo, la semilla. Se lo encontró, atención, dicen, perdón. Hay fuente, ¿no? Sí. Se lo encontró acostado boca abajo sobre la arena, con los pantalones por los tobillos y el culo al aire, dice la noticia, esto es verdad. El cable. Esto este cable lo pueden chequear, sí. Mirá, cuando lo fueron a buscar para entrevistar, estaba haciendo eso, justamente. Y estaba haciendo el amor. No puede parar. Dijo... le preguntaron, ¿podrías explicarnos qué haces ahí tirado y con los pantalones bajados? A lo que nuestro contestó que estaba haciéndole agujeros con el pene en la tierra donde más tarde enterraría las semillas que pretendía plantar. Mirá. Bueno, típico, ¿no? Típico. ¿Quién no lo hace, no? Sí, claro. ¿Quién no plantó, no sé? Pensamientos, sí, una alegría del hogar metiendo en la... plantita de cebolla, unas habichuelas. Una huerta casera. Toda hecha con el pene. ¿Quién no lo hizo? Momento periodístico. Tenemos otra noticia de último momento. ¿Sí? Tenemos otra noticia de último momento. A ver, está... cuidado, no. Sí, tremendo. No, estaba viendo... no salía el cable de la cablera. No, se trabó. Se trabó el papel. Se trabó el papel ahí mismo. Sí. Es que se sigue desarrollando la cumbre de G20. Y también la otra noticia de último momento es... esa pensé que... ¿Esa es? No, esa no es. No, quedó arrancado el cable. Esta te afecta un poco. No, esa, hijos de puta. Ahí está. No, esta me indigna. Le mojaron la oreja. Y lo pueden chequear. Esto es en España. Lo pueden chequear en hainoticia.com, un medio español. .es. .es que dice, no, por Dios. Personas que usen gafas, anteojos sería, serán consideradas discapacitadas a partir de 2019. No. Bueno, pero ¿en dónde? Bueno, ¿en última, anda a pedir el coso, el carnet para viajar gratis y todo eso. Claro, por ahí podés pedir algún... No, pero esto en España, ¿en dónde va a pasar eso? Hay que hacerles un scratch acá en la embajada de España. No vamos, puede ser. Dale, nos juntamos todos, vamos. Dale. Hagamos ahora, como unos lentes de cartulina. Aprovechemos ahora que juega River y Boca, vamos también, hacemos todos juntos. Puede ser. Vamos, partido. Vamos, tiramos unas piedras y después nos vamos. Y tiramos unas piedras también allá. Ahí también. Vamos con piedras, o buscamos piedras ahí. Sí. O, sí, claro. Hacemos una molotov con algo de allá. Tenemos lo que charlamos. Nos está esperando en la puerta. Está para ingresar el locutor de Garotos Surtidos. No me sale fino. Paria, paria, paria. Dice paria. ¿O qué dice? O paria. O papia, no importa. ¿En qué idioma está? Como lo quieras decir, como lo quieras sentir, sentilo entero, sentilo todo, porque bueno. Ya llegó el locutor de Garotos Surtidos. ¿Cómo estás, locutor? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como irrumpe, irrumpe en el éter y rompe todo el locutor de Garotos Surtidos. Mira, hoy lo tenés acá en vivo, que vos te lo fumás en la semana a Lucho Ligori. Sí. Yo me lo fumo en la semana este. Bueno, sigue en pie la denuncia que hicimos en el ENACOM. Para que, bueno, se retracte de una vez, ¿no? De las cosas que dijo de mí. Pero bueno, no importa. Hoy porque traemos cosas lindas. Te seguimos dando de comer. Cerrá la cola. Tenemos mensajes de mucha gente por que favor, estuvo comunicándose. Buenísimo, ¿viste? Porque no como Denise, como Alicia, ubicado, como Adrián, no puede. Como Matías, como Lucas, como Juan, como Rosa, como Evangelina, como Miguel, un montón de gente que está siempre del otro lado mandándonos mensajecitos. Está siempre. Sí, gracias. Gracias también a la selección argentina, ¿no? Sí. Por ser como es, solamente. ¿A la de fútbol? Sí. Gracias a Betty Elizalde por marcarnos el camino a todos. Tenemos técnico, ¿viste? No me importa, con vos no hablo. ¿Lo bancás? No va a contestar. ¿Lo bancás? ¿Tenés auspiciantes, locutor? Tengo auspiciantes, pregúntale Pipa. Vos al boludo este. Nah, déjalo que haga lo de él porque no nos queda mucho tiempo para lo de él, así que vaya adelante, sí. Nosotros le dimos el superclásico y ellos nos dan el mejor evento de los últimos 50 años. Julio Iglesias, el mejor imitador español de Julio Iglesias, aprobado por el rey, la reina. Julio y Enrique Iglesias llega a la Argentina este sábado en el Estadio Deportivo Echagüe, Ramón Falcón 1654. Apurate porque la capacidad es limitada. Las primeras 7 personitas en adquirir su entrada por juliotickets.blogspot.com.ar tiene un descuento del 3,5%. ¿Qué estás esperando? El clon de Julio Iglesias en la Argentina, claro. Andá, Julio Iglesias. ¿Qué? Locutor, vos mandás saluditos. Mandale saluditos a la gente de Conflictuaditos. Sí, mirá que ya vienen. Te dice con rima, ¿eh? Sí, hoy estás hecho un loco. Estoy on fire. En momentos más. Sí, en momentos sin más. Solución de continuidad. Como decimos los cabonas. El estrés diario es el peor enemigo de tu niño interior. Pero tenemos la solución para vos. Llegaron los muñecos de la cumbre del G20. Los modelos súper detallados de todos los presidentes y ministros y ministras y etcétera. Coleccioná los montones de gigarcas que tenemos para vos. Por ejemplo, Donald, con pelo real y una correa que pasea latinos. Vladimir, montado en un oso realista con un lanzamisiles y una Victorinox equipado. También tenemos a Mauricio. Si le tiras la cuerda, tiene distintas frases con las voces de Donald, de Durán Barba y hace maullidos también. ¡Qué ternura hermosa! Si llamás al 4305-G200, tenés un descuento en el modelo de Gabriela a control remoto. ¡Apurate y coleccionalos a todos! Yo no te lo compro, Yo no te lo compro, no sé si te lo compro. Ahí están, para que los consigas, los colecciones. La frase existencial y nos vamos a... Sí, siempre hagan lo que les dice su corazón. Bueno, sí, nos vamos al ranking de Garotos Surtidos. Chao. Porque el locutor, déjalo ahí. Nos vamos a... Sí, llegó, vamos, llegó, llegó, llegó con el chivo, llegó con todo, sube Mai, sube Mai, llegó, llegó, llegó. Llegó el ranking, llegó el ranking, llegó el ranking de... ¡Garotos Surtidos! brillante por fuera y dulce por dentro. Sí, llegó el ranking para terminar con todos los garotos surtidos. Para empezar bien arriba, fin de semana, el ranking con todo lo más mejor de lo peor de la mejor bosta de la cumbia argentina internacional. Sí, todo eso que suena en el ranking de garotos surtidos como macaca con choche, lo que está sonando. Y esta noche en el ranking nos vamos a un lugar muy, muy especial. Sí, me imagino. Muy especial y muy actual a vos, para vos que te tiene obsesionado. Sí, para todo vos, el tiempo pensando para en vos, eso. Todo el tiempo pensando en eso. Solo en eso. Para vos que te tiene encerrado como loco consumiendo. Sí. Consumiendo información al respecto. Información al respecto porque no podés pensar en otra cosa. Pero igual es viernes, igual es feriado y vos querés salir a romperla toda y que no te pare la policía ni te lleven a ningún lado. No, por favor. Por eso te invitamos, venite. ¿A dónde? Venite. Venite a la Turrente. Ah, ¿qué es eso? Venite a la Torrente, la contracumbre turra del G20. ¡Vamos, los pi! Sí, en el ranking de garotos. En el ranking de garotos. Y con dura. Chevy, dura. Ah, ponemos canciones que puedan cantar fácil. Sí. Chevy, dura. Sí. En este ranking te invitamos a la Torrente, la contracumbre turra del G20. Bien. Sí, la sabemos todos. Mientras estás dura, estás duro, estás escuchando el ranking, estás por venir con nosotros a la Turrente. Atención, la contracumbre turra del G20, con la música más mejor, sí, la más turra, pero claro, también con las autoridades internacionales. Ah, me vuelvo loco. Autoridades internacionales que vos soñás para divertirte y bien, emocionarte. Ah, ya tengo unas ganas de ir. No puedo más. Atención, desde Paraguay tenemos al community manager de la Conmebol. ¡Ay, un genio! El mejor de todos. Tremendo. Tenemos grandes presencias, grandes autoridades internacionales en la Turrente, la contracumbre turra de G20, porque, por ejemplo, tenemos desde México una gran autoridad que es el que cobraba la renta en el Chavo. No lo puedo creer, espera, no entiendo, señor Barriga. No lo puedo creer. Viene el señor Barriga, atención también a la Turrente, la contracumbre turra de G20. Era el Ñoño también. Desde Estados Unidos, desde United States, desde USA, a ver, desde Norteamérica, sí, tenemos a Donald el Pato, que ahora trabaja en el trencito de la alegría de San Borombón. Ah, mirá qué bien, qué simpático el directo show. Directo desde San Borombón, de la República de San Borombón. También, atención, desde Francia, tenemos a Jean-Pierre Noé. ¡Qué ladrón! Gran autoridad francesa, Jean-Pierre Noé. Embajador. Es un embajador, especie de ministro. Uh-huh. Mientras suena la motito de Carlito, que se la pagaron por boludito de mala fama. Tenemos desde Arabia Saudita, atención, único medio, Bin Laden. No, ojo con ese. Tenemos a Bin Laden que vino a la Argentina, está en la contracumbre turra del G20. Tenemos también desde Grecia, ¿quién?, al tío primo de Mónica Antonopoulos. Que parece que trabajó en el Estado griego, así que tiene algún tipo de autoridad. Mientras le roban la motita a Carlitos, atención. Desde China, una autoridad deportiva, porque va a estar presente. ¿Quién? ¡Oliver Atom! ¡No! ¿En serio me está diciendo? Desde China se hizo... Que no venga caminando porque no llega más. Se hizo referido grande y por eso es una autoridad del referato en China. Va a venir también, por supuesto. Sí. Tenemos desde Rusia el embajador. A ver. Guido Kafka. No lo puedo creer. Cuánta gente importante. Y también el broche, el cierre de oro, porque mandó una comitiva importante. Me agarro. Desde Italia tenemos Luigi Mario Bros con un featuring de Ivo Cuzzolitto. Ah, están todos, sí. Qué bien. Qué tenemos bien, yo voy, esto, ¿eh? Todo esto esta noche en la Turrente, la contracumbre turra del G20. Nosotros nos vamos para ahí, sí, pero ustedes también se quedan. Nosotros nos vamos escuchando Conflictaditos, que ya viene. Estamos cerrando este programa de 160. No lo puedo creer. Muy especial el programa 161 de la semana que viene, por supuesto. Nos reencontramos la semana que viene con equipo completo, suponemos. Gracias, Julia. Gracias, Chío. Gracias, vos. Gracias a todos. Nos reencontramos el próximo viernes a las 21 horas con esto que dice, que es... Garoto surtido, brillante por fuera y dulce por dentro. Chau, chau, chau, chau, chau, amigo. No quiero ni pensar si ya me faltas tú. No quiero ni pensar tu amor. Tú me acostumbraste a ser tu niño. No quiero ni pensar si ya me faltas tú. Porque independiente es una enfermedad. Estamos Julián también, saludito Julián. Nos reencontramos el próximo viernes de tiro, ¿verdad? Sigue siendo para mí el amor. Regalo más lindo que me.